Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 23 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha el programa de gratuidad de material escolar para este curso 2016-2017. Desde el Ayuntamiento de Ubrique y en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz se pone en marcha una serie de medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas sociales o culturales de las que parten determinados alumnos no acaben con convirtiéndose en desigualdades educativas. La importante crisis producida en los últimos años ha llevado a estas administraciones públicas a promover de forma puntual la obtención de ayudas para compensar los gastos que ocasionan a las familias a principio de cada curso escolar la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario. Desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde la Diputación Provincial de Cádiz se pone en marcha una ayuda para el material escolar con un valor máximo de 40 euros por alumno y un máximo de 200 euros por unidad familiar. Este curso, en caso de que aplicado el máximo de 40 euros por alumno, el incremento en el número total de beneficiarios suponga un importe superior al presupuestado, las ayudas destinadas se distribuirán de forma equitativa en base a los criterios de proporcionalidad. Los requisitos establecidos para poder solicitar estas ayudas son los siguientes: alumnos que cursen la educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria en el curso 2016-2017. Aquellas familias que no disfruten de ninguna prestación por desempleo o subsidio. Familias que perciban ingresos, prestación o subsidio por desempleo que no superen los 426 euros como único ingreso por unidad familiar. Familias que estén en el programa temporal de protección por desempleo e inserción o algún programa similar, por tanto con ingresos de 400 euros al mes, aunque si tienen tres o más personas a cargo pasen a cobrar 450 euros al mes. Y por último, familias numerosas especiales, es decir, aquellas que tienen cinco o más hijos, o bien cuatro hijos, de los que al menos tres procedan de parto múltiple, y que se encuentren en situación especial que será informada por los servicios sociales comunitarios. Las solicitudes se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ubrique hasta el lunes 3 de octubre. Otros temas de interés. La Asociación Cultural Cineando en Ubrique continúa hoy viernes con la proyección de películas incluidas en el ciclo Maestros con Clase. A partir de las 8 de la tarde en Elías Los Remedios se procederá al visionado de la película de 1962, El milagro de Ana Sullivan. También Cineando en Ubrique para mañana sábado y en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique ha organizado la celebración de un concierto a cargo del grupo Duo Jazz, con la participación de Teresa Dascoli y Juan Carlos Blanco. La entrada es gratuita, aunque se recogerán donativos que se van a destinar a un fin social. La actuación dará comienzo mañana sábado a las 8:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Nosotros, por ejemplo, un amigo nuestro fue con su pareja a ver este musical que viene mañana, que son una mujer y un hombre, que se va a hacer mañana en la Escuela Redonda a las 8:30, y la cantante se llama Teresa Dascoli, neoyorquina, y el que toca la guitarra es español, se llama Juan Carlos Blanco. Entre ellos tiene un dúo que actúa en muchísimos sitios, este verano ha estado todos los días actuando en sitios, y nos enteramos por un amigo del cine que habían apreciado, estupendo, no sé cuánto, no sé qué. Como somos tan inquietos, pues dijimos, oye, ¿por qué no lo traemos a Ubrique? Y la vemos también nosotros. Oye, después de traer, pues ya empezamos a indagar dónde podíamos contar con ellos, cómo podíamos hacerlo, pedir permiso al ayuntamiento para que nos dejara el local de la Escuela Redonda, que tiene más capacidad que Los Remedios. Y fin, después de mucho trabajo, pues las cosas hay que trabajarlas, claro, si se quiere. Al final, ellos aceptaron venir. Cobran su actuación, como es lógico, no es que vienen directamente de la música, porque ella es profesora y él también tiene su trabajo, pero la ayuda a la calidad de vida, ¿no? Entonces cobran. Hemos buscado el modo de financiarlo, porque nosotros lo que no tenemos es muy poco dinero, pero queríamos verla, teníamos propio, que dijimos, vamos a traerla, que la veamos. Si le ha gustado tanto a Pedro y Ana, pues ¿por qué no vamos a traer aquí? Es que no lo nuestro es el cine. Sí, pero esto es musical, eso, vamos a hacerlo, tal, pues venga. Hemos contactamos con ella y vienen. Actúan mañana en la Escuela Redonda a las 8:30 de la tarde. Viene este grupo. Pues también otra cosa de nuestras inquietudes, para que también lo sepa el pueblo de Ubrique. A pesar de que nosotros vamos a hacer la entrada gratuita, o sea, allí no hay que pagar nada, aunque claro, hay unos gastos que hay que cubrir, pero ya nosotros, por mediación de donativos, colaborando con el ayuntamiento, vamos a pagar a esas personas y los gastos que tengamos. Pero nosotros queremos hacerlo todavía quizá un poco mejor. Vemos que todos los días en la calle nos enteramos, a este señor lo van a echar a la calle porque no puede pagar el alquiler. Este hombre tiene dificultades porque tiene que llevar todos los días al hospital, su hijo hace rehabilitación y no tiene dinero para el gasoil. Pero nos enteramos tantas cosas que también nos vamos sensibilizando un poco de querer ayudar que no puede. Nosotros somos una asociación cultural con el cine, de ahí ya no tenemos que salirnos. Pero queremos abarcar más porque somos un grupo de amigos y también nos concienciamos de lo que actualmente está pasando con la crisis. Entonces, cuando vaya a entrar la persona que va a ver el espectáculo, allí va a haber una cajita preparada tipo de hucha, y entonces voluntariamente, pero que queremos ver lo que es el pueblo de Ubrique, yo puedo dar fe que está en manos unidas, lo hemos hecho otras veces y me he quedado asombrado del dinero que se ha cogido. Recoger este dinero y atender una de las necesidades sociales que tenga el pueblo de Ubrique, que son muchas, ¿eh? Porque ya algunos se han enterado de lo que vamos a hacer y ya han acudido amigos nuestros a decirle, hombre, porque tengan en cuenta que tengo mi niña, que tengo que pagar el aparato que tiene que llevar toda su vida puesta en la pierna, para que va creciendo, hay que adaptárselo, nos cuesta un dinero, no lo tenemos. Ya hay 3 o 4 peticiones ya. Quiero decirle que también contamos con el corazón de la gente para que esa caja pueda coger el dinero que se pueda. La entrada gratuita, o sea, nadie se la obliga a pagar. Pero si voluntariamente se quiere echar un donativo para una causa que ya definiremos cuál es la que más nos urge, ese dinero que recojamos será para ello. Muchas gracias. Y lo que sí, la gente que, hombre, que nosotros, por entrar, que venga todo el mundo, pero lógicamente entrarán las personas que hagan el aforo, o sea, que las personas que ya, cuando aquello ya esté lleno, pues lógicamente no. Yo creo que sí, bueno, hay mucha ilusión por ver este dúo porque ella tiene una voz privilegiada. Yo escuché una grabación que hay de ella cantando una música de una canción muy popular de Frank Sinatra, New York, New York. Tiene potencia, tiene bastante riqueza la voz. Y él toca la guitarra, bueno, que está. Y él toca la guitarra acompañando a ella, ¿no? No es más instrumentales, no hay contrabajo, no hay violín. Pero con ello se hace un espectáculo precioso, o sea, merece la pena. Con esto reflejamos también cómo sentimos en el cine. Y en el cine lo que sentimos es esto, que queremos colaborar con el pueblo de Ubrique en todo lo que se pueda. Nosotros viene cualquiera con una cosa, yo que sé, una asociación de mujeres, como la otra vez que vino, hombre, queríamos por esto una película, ustedes nos ayudarían, porque nos ponemos a disposición. Buscamos la película adecuada que tuvimos hasta que comprarla. Queremos decirle que nos abrimos al pueblo de Ubrique. Si alguno de los que están escuchándome ahora mismo tiene alguna idea en función de lo que es una asociación cultural, que recurra a nosotros. Nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo posible y dentro de lo que se puede, claro. Pero aquí estamos. Y rogarles, por favor, que mañana este espectáculo musical, que seguro lo vais a pasar muy bien, que no cuesta dinero la entrada, pero si lleváis unos centimillos en el bolsillo, soltadlo allí en la caja. Y es lo que nos proponemos, ¿no? Ayudar a estas personas. Y que el pueblo de Ubrique pase también un día estupendo viendo un espectáculo de Jack, que no lo tenemos todos los días aquí, que es una cosa bonita. Claro. También en el apartado cultural, el pintor ubriqueño José Antonio Martel anima a todos los aficionados y pintores ubriqueños a que participen mañana sábado en la 4ª edición del concurso de pintura rápida de bodegón al aire libre. Se celebra entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde en la Plaza San Antón, en la localidad vecina de Benaucaz. Los participantes deberán decantar la belleza y el ambiente de los bodegones montados para tal fin. El concurso cuenta con una bolsa de premios en torno a los 4.000 euros para las categorías de profesionales, aficionados y niños. Además, en esta edición se recordará la memoria del pintor ubriqueño Pedro Lobato Hoyos. Pues sí, este año hemos tenido un incremento importante de lo que son los premios del concurso. Parece que las empresas patrocinadoras están sensibilizadas con este tipo de eventos culturales y parece que estamos creciendo, vamos, parece, me da un poco miedo decirlo porque lo que queremos es repetir los mismos premios el año que viene que este, ¿no? Siempre que crecemos un poquito, siempre intentamos, pensamos en que podamos repetirlo el año que viene. Entonces, este año pasado de 5 a 10 premios, hemos duplicado los premios de profesionales, pero la verdad es que he visto en las empresas, que casi todas las empresas que he ido a pedir colaboración para el concurso, la verdad es que he visto muy buena predisposición para participar. Incluso estaba pensando en llamar a alguna empresa más, pero ya sí que me da un poco de miedo. Por este año podemos tener un concurso magnífico y ahora el año que viene tenemos un concurso un poquito peor. Lo que quiero es ir creciendo, no solamente soy yo el que va a pedir los premios, sino que es todo el grupo de vecinos del barrio de San Antón, al cual le doy un abrazo y un saludo desde Radio Brique, y hemos encontrado muchas, casi todas las empresas que hemos ido a tocar, prácticamente casi todas nos han dicho que sí. O sea que la verdad es que para nosotros ha sido ese aspecto bastante cómodo incluso, porque hemos encontrado muchísima colaboración con los patrocinadores. Tenemos ya también un grupo de colaboradores, también vecinos del barrio y conocidos y eso, que van hasta allí a las 9 de la mañana. Intentaremos estar incluso un poquito antes, porque siempre hay gente que madruga un poquito más y quiere hacer el trabajo prontito, y aunque ponen las bases a las 9 de la mañana, pero nosotros intentaremos estar allí como mínimo media horita antes, ¿sabes? Entonces siempre habrá gente allí colaborando con nosotros, porque va haciendo la inscripción y se puede hacer sobre la marcha, tal como se vaya llegando por allí. Este año estamos pensando todavía, no sabemos si vamos a cortar el tráfico en la plaza, estamos queriendo preguntárselo a un comercio, vaya a ser cosa que le moleste el corte de tráfico, pero la plaza es posible que la dejemos cortada al tráfico para que sea más cómodo, ¿sabes? Para que estemos allí un poquito más cómodos, y si hay críos pintando, si hay críos por allí andando y eso, porque estén un poco las familias despreocupadas de los coches, ¿sabes? Sí. Entonces intentaremos estar allí prontito, y la gente que vaya llegando con sus coches, a lo mejor al principio damos paso para que sea más cómodo todo lo que es el descargar toda la pintura y eso, y a lo mejor luego, pues no lo sé todavía, no te lo puedo confirmar, pero a ver si podemos dejar la plaza libre de coches. Después de la entrega a las 5, y de 5 a 7, si se puede hacer un poquito antes el fallo, pues se hará un poquito antes el fallo, y ya sobre las 7 estaremos entregando todos los premios, y si hay un atardecer bonito, mejor todavía. Las migas entre Angélica allí, que echa una mano, y los vecinos también, Mari Carmen, Juan, Ana y Pepe, allí se ponen con las migas y hacen unas migas fantásticas. Mira que es difícil hacer un... Yo no sé cuántos peroles vamos a poner, pero vamos, 3 o 4 peroles habrá allí de migas, que hay que remover allí, pero la verdad es que siempre salen muy buenas, ¿eh? Y la verdad es que teníamos muchas ganas de hacer algo con Pedro, ¿no? Después el Ayuntamiento de Ubrique ha estado a la altura, ha cambiado... O sea, si el Ayuntamiento de Ubrique no hubiera hecho lo que ha hecho, nosotros le hubiéramos cambiado el nombre a nuestro concurso, ¿no? Pero bueno, este año lo que hemos hecho ha sido sacarlo en el cartel, evidentemente siempre en colaboración con la familia, preguntándole las cositas a la familia para no meter la pata. Y bueno, nosotros como barrio también damos un premio, y ese premio se va a mantener en el tiempo como premio, lo va todo, Pedro lo va todo yo de la Plaza de San Antón, como si fuera un homenaje que nos vamos a acordar de todos los años, ¿no? Y es posible que hagamos algunas cosillas más allí en el barrio, está surgiendo una exposición espontánea de gente que tiene cuadros suyos, sin ánimo de venta ni nada de eso, simplemente son particulares que a lo mejor llevan algún cuadrito de Pedro que tienen en sus casas, y a lo mejor pues hacemos lo que podemos, estar a la altura. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.